Si estuvieses cara a cara con Dios, ¿qué pregunta le harías? Si un día tuvieses esa posibilidad de estar frente a tu Dios, ¿qué pregunta le harías? ¿Pensaron alguna vez? El mes pasado les hicimos esta pregunta a los hombres y mujeres del Volver a Empezar, que es el programa de evangelización en los barrios. Me tocó leer las respuestas y me conmovió. No preguntaron quién iba a ganar las elecciones, no preguntaron sobre el dólar, sino que preguntaron cosas muy profundas, les comparto algunas. Uno puso, yo le preguntaría, Señor, ¿por qué tardé tanto en conocerte? Otro dijo, hizo trampa, le haría dos preguntas. ¿Cómo estás y en qué puedo servirte? Y otro dijo, no le preguntaría nada, le haría un abrazo. Miren la escena de hoy. Dice el Evangelio que Jesús se puso en camino y en un momento este joven lo vio, corrió a su encuentro y se arrodilló. Podemos pensar que este hombre era alguien apasionado. Imagínense que un día uno de ustedes va caminando y de repente viene alguien corriendo, se te arrodilla, uno diría, ¿qué le pasa? Evidentemente un hombre urgido en busca de un guía, de un mentor, de alguien que lo inicie en los caminos del Espíritu. Y le hizo la pregunta quizás más profunda de todo el Evangelio. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? En otras palabras, ¿qué tengo que hacer para estar toda mi vida con vos? Para entrar en comunión con vos, para conectar, para que vos reines, para que seas el Señor, para que puedas estar en el centro de mi vida. ¿Qué tengo que hacer? La primera lección es, qué importante es hacer esta pregunta cada tanto. En el nivel físico lo hacemos bastante. Cuando estamos mal vamos al médico y le preguntamos, ¿qué tengo que hacer para recuperar la salud? Y el médico empieza a hacer preguntas. ¿Y fumás? Y sí, bueno, vas a tener que largar. ¿Y comés mucho colesterol? Y sí, voy a McDonald's, bueno, aflojá. ¿Y haces ejercicio? Y a veces. Y así nos va haciendo como un primer escaneo de preguntas. Así hizo Jesús primero, le pregunta, ¿has cumplido los mandamientos? Primer nivel básico. No porque sea fácil, pero sí porque eran conocidos para este joven. Podemos creer por su respuesta que él era practicante. De hecho, él dice, todo lo he cumplido desde mi juventud. Y ahí pasa algo muy llamativo. Dice el Evangelio, no sé si escucharon, pero que Jesús lo miró con amor. Es el único momento en todo el Evangelio de Marcos donde Jesús miró a alguien y quedó registrado. Hay que pensar que los discípulos no tenían Instagram en ese momento o un teléfono. 30 años después de este evento, cuando recordaron cómo fue, dijeron, ¿te acordás? A ese hombre lo miró con amor. La fuerza que haber tenido la mirada de Jesús, la profundidad, el Hijo de Dios mirando a alguien con amor. Y por eso, porque lo miró con amor, le exigió. De algún modo se dio cuenta que este hombre ya estaba para más. Cumplía, había aprobado el primer nivel y ahora estaba para más. Y le dijo, solo te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Es decir, le preguntó, ¿estás dispuesto al próximo paso? Venís bien hasta acá, pero ¿estás dispuesto a arriesgar ahora para seguirme? Hay que aclarar que Jesús no condena la riqueza ni los bienes terrenos por sí mismos. En todo el Antiguo Testamento, la riqueza se entendía como una bendición de Dios. Mismo Jesús tuvo amigos ricos, José de Arimatea, Zaqueo, ¿se acuerdan que un hombre rico vendió, prometió por lo menos vender la mitad, pero le quedaba toda la otra mitad? ¿Sí? Y Jesús dijo que se había salvado. La pregunta entonces es, ¿por qué en un momento del discipulado, por qué en un momento de esta enseñanza de Jesús que nos invita, como invitó a este joven, a la generosidad, al desprendimiento? ¿Por qué hoy puede estar invitándonos a nosotros a dar un paso en esta dirección? Pienso por dos razones. La primera es porque la generosidad nos ayuda a recordar cuál es nuestra identidad más profunda. Este hombre cuenta el Evangelio que cumplía los mandamientos, pero quizás podemos suponer que por tantas cosas que tenía, en algún momento empezó a olvidar quién era. Empezó a verse representado por estas riquezas. Por eso, de algún modo, cuando Jesús le pidió dejarlo, él no pudo. De algún modo le está diciendo, me estás cortando las piernas, esto es lo que yo soy, esta es mi identidad, esto es lo que me representa. Por eso cultivar la generosidad es un gran antídoto para recordarnos. Nuestra identidad más profunda de hijos, de hijas de Dios, no está en el nivel del tener, sino en el nivel del ser. Aunque nos vaya bien, no somos más hijos que cuando nos va mal. Aunque a veces haya que achicar gastos, que haya que dejar algunas cosas, no somos menos. Esa es la primera buena noticia de la generosidad. Nos recuerda. A veces sufrimos mucho, cuántas energías a veces se nos van tratando de mantener una reputación que en el fondo no está fundada en lo más profundo. Hoy Jesús nos invita a ser generosos, pero primero por un regalo para nosotros, que es que nos recuerda que somos hijos e hijas. Y el segundo regalo, la segunda razón que pienso que podemos desprender del Evangelio y conectada con la primera, es que Jesús lo invita a la generosidad para hacerlo más libre. Porque Él lo amó, quiso que fuera más libre. Él, de hecho, dijo después, ven y sígueme. ¿Por qué Jesús le pidió que venda todo? Evidentemente no era para Él, porque le dijo, dalo a los pobres y seguime. Pienso por esto. Jesús le pidió vender por lo que eso representaba para Él. Ese era su corazón. Y entonces Jesús le dice, dame tu corazón. Dame aquello por lo cual vos te centrás, en cual vos te parás. Eso es lo que Él quiere. ¿Se acuerdan que Él dijo, donde esté tu tesoro, va a estar tu corazón? Por eso le dice, dame aquello que hoy es tu corazón para tener un nuevo centro. Y en esto, pienso que cada uno podemos mirarnos, que siempre nos apegamos a algo. Les cuento, miren, el otro día nos regalaron a los misioneros un termo que, impresionante, que el agua dura 2 días. Y vino bien porque teníamos unos termos que ya lo iban perdiendo el agua, ¿no? Iban perdiendo la temperatura. Para hacer una idea, para nosotros sería como un iPhone 6 que te regalen, ¿no? Era, bueno, yo me enteré que había llegado, no dije nada, pero los misioneros, uno más vivo que el otro, se fue dando cuenta que estaba ese termo, ¿no? Y entonces empezó a ser como el número uno, que de repente se aparecía. Dije, bueno, me voy a levantar más temprano mañana para este termo. Bueno, me di cuenta que de repente me estaba apegando. Dije, Señor, he entregado todo y ahora me apego a este termo. Bueno, es decir, siempre tenemos algo que nos apegamos. Y por eso Jesús nos quiere libres. La libertad de ser administradores. Que todo lo recibimos de Dios y Él nos invita. Él se alegra que nos vaya bien, pero ser administradores. Esa es la novedad del Evangelio de hoy. Y para ir concretando, estamos en el mes de la familia y por eso la pregunta es, no tanto cómo puedo ser yo más generoso, sino cómo tener familias más generosas. Creo que la generosidad es como un perfume que se irradia, no sé si lo han percibido, que si llegás a una casa y hay algo que se irradia a esa familia, que hay puertas abiertas, que se alegren de que estés, de que te reciben. Hay como algo que se emite, como una familia que emite, qué bueno que estés acá. Y por otro lado, por ahí no sé si les pasó alguna vez que el mensaje es, qué clavo que viniste, ¿no? Es el contrario. Miren lo que dice el Papa Francisco. La familia es, de hecho, escuela privilegiada de generosidad, de compartir, de responsabilidad. Escuela que educa a superar una cierta mentalidad individualista que se ha instalado en la sociedad. Me pareció luminosa esta cita. Escuela significa que es un lugar de entrenamiento. Nuestras familias deberían ser lugares donde quienes viven practican o aprenden cómo ser generosos. Y por eso es bueno preguntarse, ¿qué aire se respira en mi familia? ¿Es aire de puertas abiertas, de generosidad o quizás no tanto? 3 medios concretos para ir terminando que nos pueden ayudar como familias. La primera invitación que les hago es agradecer juntos en oración como familia. Es muy poderoso tener un momento. Después le vamos a hacer una propuesta para esta semana, pero qué bueno es una vez al día juntarnos y dar gracias. Y ahí se transmite algo muy poderoso, que En primer lugar, los padres enseñan a sus hijos que hay que no tomar por en cuenta todo lo que tenemos, no hay que darlo por descontado, que es un regalo. También enseña a valorar lo que se tiene, no a ver el medio vaso vacío, sino el medio vaso lleno. Se acordarán el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, que no podía disfrutar, estaba en la casa de su padre y no podía disfrutar. Por eso es algo que se transmite y se va aprendiendo, ser capaces de todos los días de dar gracias. Gracias, Señor, porque estamos juntos, gracias por tu presencia, gracias por el don de la fe, gracias por hoy nos hemos reunido, por este día de trabajo, de luchas, pero que hoy estamos acá. Volver a agradecer, levantar la mirada. El segundo medio que puede ayudar es practicar la hospitalidad, recibir con gusto los que vengan, con alegría. El secreto, me parece, es descubrir que es Cristo quien te visita. Es Jesús el que toca el timbre. Es Jesús el que llega a veces el momento que uno no espera. También esto es un gran entrenamiento en la familia. Es la hospitalidad implica no preferirse uno mismo, poner a otro en el centro. ¡Qué gran enseñanza es esa! Prepara después para ser generosos. Les cuento un testimonio. Me acuerdo que hace unos años fuimos a misionar en el medio del monte en La Rioja, en un lugar que se llama Villa Casana. Creo que si lo buscan en Google Earth no lo encuentran, porque muy, muy en el medio del monte. Y llegamos a este pueblo y un día nos dijeron de ir a visitar puestos por el medio del campo. Y nos marcaron con una cruz y nos dijeron, bueno, es a 3 horas por el monte. Bueno, salimos sin comida, sin agua, a vivir de la providencia ese día. Después de 1 hora y media que habíamos tenido que hacer 1000 opciones. El hombre nos había marcado, no, todo derecho por acá, pero había 1000 opciones. Y de repente un hombre nos presta unos caballos para seguir camino, 1 hora y media, galopando, ya estaban fusilados los caballos, y llegamos a un puestito que dijimos, por favor, Señor, que sea esto, porque si no, no tenemos margen para volver. Y nunca me voy a olvidar. Llegamos a esa casa que no nos estaban esperando, no sabían que íbamos. Pero el hombre nos vio y dijo, bienvenidos, hay un lugar en mi casa para ustedes. Y llegamos al momento del mediodía, y ese día no tenían que comer, era un pedazo de pan y mate. Y me acuerdo que el hombre agarró el pan que tenía, estaba a la cabecera, donde estaba sentado hace unos minutos y él había dejado, partió el pan y nos dio 1 a cada 1, en la mitad. Y dijo, sería un honor para mí que ustedes reciban esto. Bueno, fue una gran enseñanza de hospitalidad, ¿no? Todos tenemos algo para recibir, poco o mucho. Y por último, una gran enseñanza es ser generosos con los bienes económicos. Dice la palabra de Dios, acumulen tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los corroan. Qué signo poderoso que Jesús está vivo, que reina, que Él no es solamente el Señor de familia, proyectos, sino también de la economía. Qué signo poderoso para el mundo de hoy, qué signo visible, auténtico, que hay una vida eterna, que hay algo invisible, que no es solamente lo que tenemos entre manos, sino que están las promesas del Evangelio, que confiamos en su providencia, que su reino no tendrá fin. Es un gran signo que Él vive. Por eso la tercera invitación, a ser generoso con nuestros bienes. Y algo muy concreto que consejo para los padres es que si ustedes ayudan en algún lugar, es bueno que los hijos sepan, porque va entrenando, va formando conciencia de que de lo que se tiene también se da a los demás. Bien, termina el Evangelio diciendo que Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuál es la recompensa? Y Jesús le dijo, 100 por 1. Le prometió un interés que ningún negocio este mundo da, 100 por 1. Bueno, yo desconfié una vez de esto, pero hoy doy testimonio que es verdad. Dios es un Padre generoso que da a manos llenas a sus hijos. Él da el 100 por 1.